que la iniciativa de la biblioteca surge hace 2 años más o menos. Cuando, bueno, primero éramos de, somos de colectivo de Hormiga Libertaria, pero éramos más compañeros, éramos como 5 personas, ¿no? Yo entré después, pero antes, mucho antes, se había intentado hacer una biblioteca ambulante que estuvo funcionando en metro, por Metro Iztapalapa, saliendo fuera de Metro Iztapalapa, con otros compañeros. Eran 3 compañeros los que estaban antes. De esos 3, pues ya nada más queda uno de los de antes que empezaron con la biblioteca ambulante. Desde ahí ya había como una iniciativa de crear una biblioteca, pero como no teníamos espacio o no tenían espacio y las rentas son bien caras, pues le estuvieron poniendo afuera del metro. Llevaban un estante pequeñito, un librero, y ponían ahí los libros. Entonces invitaban a la gente a que leyeran algún libro o algo así, ¿no? Y ya después de mucho tiempo, pues como sí funcionaba, no funcionaba, aparte, ya ves en la calle cómo es, pues como que se dejó de lado. Entonces, de estos compas, pues 2 salieron. Y después nos encontramos otro grupo, ya éramos más personas, que no se decían que eran de colectivo Hormiga, porque en realidad Hormiga no es como un colectivo, nada más es un grupo de personas que sacan libros. Y hubo otra iniciativa de crear otra biblioteca, y ahí éramos 5 personas, cada quien tenía algunos libros. Por ejemplo, uno tenía 50 libros, otro 20, otro 100 libros, así. Entonces los juntamos entre esas 5 personas. Y pues vimos que sí, ya era un buen putazo de libros, ¿no? Y decidimos buscar algún lugar para poner una biblioteca. Y anduvimos buscando en todo el pinche DF, pero todas las rentas son de 4,000, 3,000 pesos. Y pues, o sea, sí lo podemos pagar, pero tampoco la idea era estar todo el día trabajando para la biblioteca, ¿no? ¿Qué tal que ni siquiera ahí va nadie y nosotros ahí como tontos trabajando? Y un compañero gabacho, que vivía por metro, cerca del metro San Cosme, nos ofreció su casa para poder ahí poner la biblioteca. Entonces nosotros dijimos que sí y nos llevamos todos los libros a la casa de este compa y pusimos la pequeña biblioteca. Y pues estuvo ahí como un poco tiempo, no mucho, como medio año. Pero pues sí iba gente, pero como no era como un lugar ya que iba a ser así fijo, pues no hicimos mucha propaganda para que no fueran después de embalde cuando ya nos quitáramos. Después de un tiempo este compa se fue, se regresó a Estados Unidos, y entonces nosotros ya tuvimos que buscar un espacio. Y fue por medio de un colectivo de Oaxaca que se llama Centro Social Libertario, que tenemos relaciones. Sí, tenemos relaciones. Ellos trabajaban aquí en Casa de Ondas. Bueno, aquí donde estamos, Casa de Ondas, por Metro Buenavista. Y ellos nos dijeron que ahí ellos tenían un espacio y que ya se iban a ir. Entonces, que no querían que ese espacio se perdiera. Entonces, nos invitaron a nosotros que si no queríamos poner la biblioteca aquí. Y nosotros en corto, pues dijimos que sí, ¿no? Porque aquí, aparte de que es un espacio pues social así, donde están un montón de colectivos, pues la señora que administra este lugar, pues sí es bien accesible, ¿no? Por ejemplo, la renta es baratísima, y de hecho no nos cobra renta, lo que nos cobran es para pagarle el sustento, el agua, el internet, todo eso, ¿no? Bueno, el internet lo robamos, pero el agua, la luz y todo eso. Y pues ya empezó a trabajar así la biblioteca, y ya se le dio el nombre, Centro de Información Anarquista. Y pues a nosotros se nos hizo chido, ¿no? Porque ahorita en México solamente es la única biblioteca que hay. A lo mejor hay otras por ahí, pero no sé. Pero antes estaba la Social Reconstruir, ¿no? Pero pues el Tubi pues estaba solo y se quedó sin... Solo, ¿no? Ya no pudo con la biblioteca. Y hasta ahorita pues no se ha vuelto a reconstruir el proyecto, ¿no? Entonces ahorita nosotros pues nos sentimos chido de que pudimos echarla a andar. Ahorita ya se cumple un año. Y pues sí, hemos pasado un montón de cosas, ¿no? Porque luego, como todos trabajamos, luego no hay tiempo para estarla abriendo. Luego la abrimos y pues no viene mucha gente. Bueno, si quieres decir algo de eso, o tú me dices cuando quieras. No, sí. No, sí. Bueno, se abre, pero luego no va mucha gente, ¿no? Pero pues la intención es así, mantenerlas como un espacio del movimiento anarquista, porque ahorita del movimiento anarquista no hay espacios y hay muy pocos colectivos. Y aparte de la biblioteca, pues tenemos la edición de los libros, Hormiga Libertaria. Y pues ahí sí ya tiene más historia, ¿no? Ya viene desde antes, pero ahorita ya le estamos dando más fuerza porque nos hemos chingado para construir un, para comprar unas máquinas y construir un pequeño taller autogestivo donde poder editar los libros ya por nosotros mismos, ¿no? Ya sin mandarlo a imprimir. Antes los libros se les sacaba copia solamente y ahorita pues ya los estamos imprimiendo directamente y encuadernando nosotros, así. Pero eso no, mucha gente nos ha tirado paro, ¿no? Un compa de Estados Unidos, el mismo que nos dejó poner la biblioteca, pues en su casa fue el que nos ayudó a comprar la encuadernadora, por ejemplo. Y otros compañeros que andan por ahí, pues nos han apoyado en algunas otras cosas, pero pues sí ha sido bien difícil, ¿no? Y pues ahí va un poco. Ahorita unos compas ya se salieron, otros entran, así, pero pues yo creo que mientras de aquí no nos corran o algo así, pues va a seguir estando, ¿no? Porque pues, lo que nos preocupaba a nosotros era la renta, que era muy cara. Y ahorita ya es más accesible. Y pues ahorita se han adherido más compañeros al trabajo y pues esperamos que pues que sigan, ¿no? Y que no nada más sean, se queden ahí los libros, ¿no? Porque pues en sí los pinches libros ni hacen nada, ¿no? Pues más bien es la gente que venga y los lea. O que de ahí salgan relaciones con otros colectivos y se puedan emprender otros tipos de trabajo, ¿no? Es más lo que pretendemos, o sea, nosotros no creemos que toda la gente va a venir a leer. O sea, la gente en realidad se la pasa trabajando y no tiene mucho tiempo para venir a leer. Los días que descansa la gente, pues se los pasa con su familia, ¿no? Y por eso también es la iniciativa de sacar libros, ¿no? Porque en vez de que la gente venga aquí y los esté leyendo, se los esté llevando para después traerlos, pues mejor sacar libros y que esa gente los compre y los a precios baratos y los lea en el tiempo que ellos puedan. Esa es una. También tenemos otra iniciativa que es una biblioteca, que es así, pues sí está funcionando más, ¿no? Se llama Ratoncito Libertario y ya está así, pues en esa sí le hemos cambiado más, ¿no? Porque también es como una forma autogestiva, donde es la difusión de lo de cosas que pasan mediante los videos, pero aparte también es el autoempleo de nosotros, ¿no? Hacemos como dos chambas, nos autoempleamos y aparte difundimos, ¿no? Y pues ahorita pues, sí funciona, ¿no? Hemos estado así en mercados ya desde hace año y pues el resultado ha sido chido, ¿no? Porque con los videos se acercan más, ¿cómo te diré? O sea, en lo que una persona lee un libro se tarda mucho tiempo, en lo que ve un video pues así, pero también hay gente que le gusta mucho leer, ¿no? Entonces queremos como abarcar esas cosas, ¿no? Abarcar la lectura por la biblioteca y las ediciones de los libros y también abarcar la información en las calles con los videos, ¿no? Ese es uno. Y pues hasta ahorita pues sí ha dado buen resultado la biblioteca, ha venido mucha gente, no toda la que quisiéramos, pero pues algo, ¿no? ¿Y es gente como del movimiento o algo así o externo? O sea, que se acerque gente que no pues, está relacionada. Hay de los dos, la mayoría es del movimiento, pero también nos ha tocado gente que, por ejemplo, viene aquí a otras actividades, a la Casa de Ondas, porque es una casa que hay muchas actividades de diferentes tendencias y cosas así, y luego dice, ah, una biblioteca anarquista, ¿no? Por ejemplo, aquí había unas señoras que, no, creo que, o sea, sí sabían lo que era el anarquismo, pero ellos nunca habían tenido un contacto con ninguna biblioteca ni con gente. Entonces se empezó a ver que distribuíamos libros y se empezó a llevar libros y le llamó la atención a la señora y ya cada ratito venía, a veces por pedir libros prestados, a veces a comprarlos, pero pues sí ha venido de todo. También nos ha hecho falta también un poco de propaganda y de iniciativa. También lo que pasa es que el movimiento anarquista como que siento que ahorita está muy débil y no hay como tanta gente que venga, ¿no? También lo ha afectado mucho la fiesta, ¿no? El movimiento anarquista, casi todos los eventos que hay del movimiento anarquista son fiestas. Entonces, pues la gente se le hace aburrido ya venir a un evento donde solamente va a haber una presentación de libro y algo así, ¿no? O sea, la mayoría de la gente pues como que busca la diversión y cosas así. Y pues eso es algo que también afecta un montón, ¿no? También, pues no sé, hemos tratado de cuidar mucho porque, bueno, yo veía en la Social Reconstruir que muchos libros se perdían, ¿no? Cosas así. Entonces, más que nada, lo que tratamos de hacer es como tener un contacto directo con la gente y pues como la amistad, ¿no? Que no sea así como te llevas y ya nada más. Nada más eso, a ver. ¿Qué quieres decir? ¿Han sufrido como represión o acoso? Pues por parte de la biblioteca no. Por ejemplo, de los videos sí. De los videos en donde los distribuimos, cada ratito llegan grupos de policías a estarse... Es que los videos ya invadieron así todas partes. Toda la gente que antes vendía en las marchas, por ejemplo, que siempre llevaba los clásicos Tierra y Libertad y algunos 4 o 5 videos, ahora lleva un montón de videos, ¿no?, que hemos editado. Y pues ha tenido un resultado bien cabrón, ¿no?, todo eso. Porque quieras o no, como parece que sin, o sea, que no hace nada un video, pero si sacas miles de videos y inundas con libros y todo eso, pues a la larga sí tiene un resultado, ¿no? Y por ejemplo, de los videos sí han llegado policías, ¿no?, a buscarnos, nos han escrito en correos amenazas, ¿no? Por ejemplo, en los videos tenemos un correo que viene ahí. Y pues sí se han mandado amenazas, ¿no? Pues solamente así, pero pues eso la verdad nosotros no nos preocupa. No les tenemos miedo y pues no. Pero por medio de la biblioteca sí, no, nada. Hasta ahorita, ¿no? Pues yo creo que también porque... pues ven que a lo mejor no funciona tanto como ellos tendrían miedo, ¿no? Pero pues poco a poco será algo. Bueno. Pues... no, cuando fue la inauguración los policías vinieron a preguntarnos qué íbamos a hacer. Es más que nada lo que dicen, pero no, en sí represión. Creo que también se debe al lugar en donde estamos, ¿no? Que también se presta que no vengan mucho aquí a meterse con lo que se hace aquí en la casa. Y pues, sí, ¿no? Nada más eso. ¿Tienes otra pregunta o...? Pues no. Lo que les iba a preguntar que cómo ha sido así la experiencia personal, pero no sé si la quisieran hacer. ¿Experiencia personal? Ajá, en la biblioteca, como. Pues personal, siempre. Yo pienso que siempre que tienes un proyecto, independientemente del tipo que sea, pues tienes que. Como concordar bien con las personas que estás trabajando, ¿no? Porque sí nos ha pasado que de repente hubo compañeros que de repente se salieron y la biblioteca la hemos gestado entre nosotros y de repente empezaron así con que, ay, pues ya no quiero trabajar aquí, me llevo mis libros, ¿no? Otro compañero que dijo, no, pues yo me salgo, pero pues dejo mis libros, ¿no? Nada más los encargo a que los cuiden, pero ya no quiero trabajar, pero les dejo mis libros. Entonces sí, en ese aspecto sí ha habido roces de... sobre cómo trabajamos. Y hay personas que a veces, o sea, a lo mejor no es que no estén comprometidas, ¿no? Pero de repente quedamos de llegar en una hora y no llegan, o bueno, llegan tarde, o de repente se atrasa el trabajo. Pero aprendes de esas experiencias, ¿no? Y yo pienso que lo que debería de ser aprender de las experiencias de las personas con las que trabajas y ver qué se puede hacer conforme a eso. Y pues la experiencia personal que yo podría decir, pues está chido, ¿no?, que hacer este tipo de trabajo social, porque en sí la idea del CEDIA no es nada más la biblioteca, sino hacer que se preste para otro tipo de actividades, del tipo que sean, de proyecciones. Bueno, hubo un tiempo que empezamos a hacer tocadas, pero llegamos a la conclusión que no, las tocadas pues era como un desmadre, ¿no? Nada más venían aquí y rompían las cosas y salíamos debiendo. pero sí, personalmente me ha gustado la experiencia que he tenido con el colectivo y esto, ¿no? Pues mi experiencia, pues en realidad yo me esperaba más, la verdad, como que siempre te esperas más del movimiento. Yo antes ponía de pretexto que no había espacios, que no había libros, cosas así, pero ahora que están así, pues te das cuenta de que también hay mucha gente que no le importa, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no, pero la mayoría, ¿no? También la otra cosa, pues, por ejemplo, no sé, luego se me hace un poco, por ejemplo, hemos hecho actividades para apoyar a compañeros presos, por ejemplo, donde se pedía un aporte solidario y la gente nunca quería dar, ¿no?, nada. O sea, y tampoco les decimos que den, ¿no?, pero, o sea, las intenciones de los eventos eran esos, no era para divertir a nadie, ¿no? O sea, sí era traer algo de diversión, pero con un propósito, ¿no? Entonces llega la gente así que tú te crees que habla de solidaridad y apoyo mutuo y te das cuenta pues que no es eso que dice, ¿no? Y eso es lo que luego me doy cuenta, de que mucha gente que dice que anarquismo o todo eso, pues mucha gente no lo tiene, ¿no? O sea, nada más es pues decirse así, cuando son las cosas que se deben de apoyar, pues no son tan solidarios, ¿no? Esa es una. La otra, pues estuvo bien, o está bien, seguir trabajando así. Aunque pues sí, se les invitaría más a que participara también la gente, ¿no? Venir a la biblioteca, o si no, hasta nada más a relacionarse con nosotros, ¿no? Porque pues también no nada más es que vengan a leer un libro y se queden ahí, ¿no? O sea, también el chiste es de que hacer crecer el movimiento anarquista y que el movimiento tenga más propósitos que solamente que alguien venga a leer un libro, ¿no? Para mí es algo. ¿Algo que quieran decir por último? ¿Tú? No, solo que sí, con la iniciativa que teníamos al principio, siento que deberíamos de retomar más. Es que nosotros dijimos que al principio el proyecto era en sí para invitar a la gente a la biblioteca, ¿no? Y a los proyectos que se pudieran realizar después, que no solo fuera para, por así decirlo, para la banda anarquista, ¿no? Porque decimos, ¿para qué hacemos algo que se va a quedar más entre nosotros, entre las mismas personas que siempre están en todos los eventos? Lo que queremos es la difusión de la idea, ¿no? Que venga gente que a lo mejor no es de la ideología ni conoce nada, pero que venga aquí a ver el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como decía mi compañero que hablaba de las personas que trabajan, ¿no? De lunes a sábado y nada más tienen los domingos para descansar, para leer, ¿no? Entonces luego no les da tiempo de leer un libro. Y él plantea eso porque nuestra idea era al principio, y porque siento que se ha perdido un poco, era esa, ¿no? Hacer en sí el trabajo que hacemos fuera para el público en general, ¿no? Para los que le interesara, para gente que en sí que no está informada de la idea, no nada más para los que estamos siempre en los lugares, en los eventos que hacemos, que en sí se haría siempre para los mismos, ¿no? Siempre están los mismos, el propósito es invitar a más personas a que vean el trabajo que estamos haciendo y la difusión de la idea. Y pues sí, eso sería todo. ¡Viva la anarquía! No, ¿pueden dar sus correos o internet donde los puedan topar? Sí. Es contacto.cedia@... es Gmail. contacto.cedia@gmail. Ese y hormigalibertaria@... Nada más eso.